de lo que te haré. ¡Cómo yo! Señoras y señores, llegó el doctor. Y el doctor a la Miniteca FM, a ver si nos aliviamos un poco. Aquí andamos, ya enfiestaditos un poco, ¿sí o no? Ya pasada las 6 de la tarde. Ah, 6:23 minutos, 6:23. No, si nos vamos hasta las 11, ¿cuál es el problema? Miniteca FM, Dr. Alban. It's my life. Pop, pop, pop, pop. desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. ¿Cómo les parece esta noche de sábado ya? 6:28. Arranca el ritmo de la noche en Miniteca FM, Miniteca FM. Bellísima. Oh, bellísima. Vamos, vamos, vamos. Venga. Ay, venga, chica. Esta no es de Miniteca, esta es de Escollera FM. Para cantar es mi amor, de mi vida y para calor. so strong. We have crayfish just by the sea, taking our time, no job today. In the sunshine we are free. It's so nice when you stay. Miniteca FM, vea, la tarde va rápido. Ah, 6:36, no ha pasado nada, vea. Por el numeral Miniteca FM, ya me están diciendo, venga Villalobos, métame alguna cosita, un merenguito así con esto y que me bailo aquí en la casa con mi mujer. Bueno, pues ahí está, para que los noventeros, ochenteros se enfiesten. A ver cómo le suena esto. Sergio Vargas, Alex Bueno en esta versión de... a ver qué tal, a ver si la conoce. Sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de